LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, el municipio de Chosmalal y numerosas organizaciones y vecinos de la comunidad en este año del Bicentenario. Intentamos invitar a la reflexión, al debate, a responder algunas preguntas, algunas dudas, seguramente parecidas a las que hace 200 años nuestros criollos tenían. Revivir qué pasaba en esos días de mayo, qué sentía nuestro pueblo, nuestros ancestros, sus tristezas, sus inquietudes, sus sueños. Es el objetivo, conocer el ayer para que nos permita comprender mejor quizás el hoy. Capítulo 1. Lugar, Puerto de Buenos Aires. Día 14 de mayo de 1810, durante la mañana. Transmitiendo en vivo a las 8:45 desde el puerto de Buenos Aires. Hoy, 14 de mayo de 1810, un día espectacular, con una temperatura agradable de 22 grados y una humedad relativa ambiente del 77%. Vientos del sudoeste a 5 kilómetros la hora. Estamos con dos vecinos de la ciudad y vamos a preguntarles ¿qué saben de las últimas novedades? Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buen día. Sí, de Radio Nacional. ¿Para quién te dijo? De Radio Nacional, la radio pública. Vente nomás, mica. ¿Le podemos hacer unas consultas? Estamos saliendo en vivo. Vamos, nomás, denle nomás que la patrona va a contestar. Estamos preguntando a distintos vecinos si se han enterado las últimas novedades que indican que cayó la Junta de Sevilla en España. Mire, amiga, no, acá con mi mujer, todo el día Juan pa' allá, Juan pa' acá, Juan ve, Juan corre. No me enteré de las últimas noticias ni de las primeras tampoco. No sé nada, mija. ¿Cómo que no sabes nada, viejo? ¿Qué bruje? Eso que llegó una fragata, creo. Ah. Que inglesa que trajo unos diarios. Sí. La fragata inglesa, John París, trajo ayer la novedad a Montevideo. Llegaron noticias de la caída de la Junta de Sevilla, que era la junta que gobernaba desde que Fernando VII está preso. De esa manera no existe más gobierno en España para América. La pregunta es, ¿qué opinan al respecto? ¡Mira, Eulogia! Mire, mija, a mí no me diga. ¿Qué nos vamos a enterar? Si acá los diarios dicen cualquier bolazo, que Fernando preso, y tuita la Junta de Sevilla también. Habían aguantado hasta acá y ahora también cayó. ¡Está brava la cosa por España! ¡Oh, los maturrangos! ¡La graciosa majestad y la junta presa! ¡Eso, viejo! ¡Más vale! ¡Poca fuerza le hicieron a los franchutes! Ahora, ¿cómo queda todo esto? ¿Quién manda ahora si están todos enjaulados? ¡Mira, Eulogia! ¡Mire, mija! Sí que va a estar bueno esto, pero... ¿Sí? Está confirmado. Se asegura que por orden del virrey se llevaron todos los diarios que trajeron esta información, pero se alcanzaron a sacar algunos. Y ahí tomó estado público. Oh, es una noticia buenísima, ¿eh? Buenísima, viejo. ¿Viste, blog? La verdad que sí. Así se acaba esta forma de mandonear y maltratar criollos. Mire lo que hicieron el año pasado en Chuquisaca. ¿Cuántos buenos criollos mataron y torturaron por opinar distinto? ¿Cuántos? ¡Mira! ¡Mira, perro! ¡Mira! ¡Se acaban los días! ¡Se acaban los días a los mandones maturangos! ¡Nos quedan los de acá! ¡Que ya somos menos! ¡Vamos a ver cómo se marcan esto! Dicen que un grupo de criollos piqueteros llamados la Legión Infernal, organizados por un señor Domingo French, la Legión Infernal, y un tal Beruti. Está convocando gente para pedir que renuncie el virrey y pedir cabildo abierto. Y se van a movilizar a la Plaza de la Victoria. ¿Qué les parece esta convocatoria? Eso sí que está bueno, ¿eh? Ahí sí no me tienen también. ¡Y que se caiga para viviendo! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Se acabó el relajo! ¿Ustedes conocen a la gente de la Legión Infernal? Mire, mijita, ¿eh? Esos son más ásperos que calzón de arpidera. ¡Más vale! Acá lo conocemos todos. Y eso no se anda con chiquita, ¿eh? ¿Qué van a andar con chiquita eso? ¡Contra Uco! ¡Cuchillos o vaqueros todo el día! ¡Parece medio mal entretenido, perdón! ¡Correte, correte, viejo cachudo! ¡Tomale la patente, Eurogia! Sí, viejo, que no se nos escape, le vamos a tomar. La Legión Infernal está convocando para el 21 de la mañana, 21 de mayo, en la plaza, a pedir la renuncia del virrey y cabildo abierto. ¿Ustedes creen que los vecinos acompañarán esta iniciativa? ¡Ah, bueno, dale, Eulogia! ¡Sí, no va a... seguro! ¡Ahí sí vamos a estar! Los peninsulares están muy mandones. Nos tratan como perros. Se ponen jodidos, gente mala. Todo para ellos, angurriento. ¡Ahora es cuando! ¡Ahora nomás! ¡Ahora estamos ahí! ¡A mí me van a tener que sacar a los empujones! ¡Maturango! ¡El 21, dijo! ¡Ahí vamos a estar, viejo! ¡Ahí vamos a estar! Disculpe la molestia. Ando ofreciendo las empanaditas. No, yo soy la Luisa. Acá todos me conocen. No quedan... Bueno, otra vez será entonces. Así está la situación. Hoy, 14 de mayo de 1810, desde el puerto de Buenos Aires, fue Luchita Muñoz para la Mañana de Nacional, la radio pública. Volvemos a estudios.